¿El péndulo o la paja mental? Eres un péndulo. Te acercas y te vas, te acercas y te vas. Yendo y viniendo. Te acercas y te vas. Yendo y viniendo. Péndulo. A veces me duermo para descansar, para soñar que te desvaneces. Péndulo. Me obligo a dormirme, pero no puedo parar este reloj sin agujas. Y el tiempo ya no existe porque no importa. Péndulo. Yendo y viniendo. Péndulo.